Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, aproximadamente las 4 de la tarde aquí en el hemisferio sur. Comenzamos el programa de hoy intentando glosar una de las posibles historias de uno de los míticos sellos de las músicas New Age, de las músicas instrumentales, etcétera, etcétera, que comenzó su andadura allá, como digo, por los finales de los años 70, bajo una concepción fundada principalmente por dos personas, Will Ackerman y su esposa Ann Robbins. Cuando fundamentalmente Will Ackerman concibe los patrones para este nuevo sello, piensa en una alta calidad en la grabación de los temas que se van a ir sucediendo, pero también una alta calidad en el empaquetado y en la distribución de esos materiales cuando llegan al consumidor, de forma que se constituyen en una suerte de piezas individuales y personales de música, ¿eh? Esta concepción la podemos encontrar y visualizar en el empaquetado de los vinilos ancestrales de Windham Hill, los que hayamos tenido oportunidad de verlos en ese papel de protección basado en arroz, de una textura muy peculiar y que, como digo, protegían los vinilos de arañazos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué concibe esto Will Ackerman? Porque para él los artistas y el consumidor son lo más importante de un sello de grabación, para que la música se constituya en una parte significativa de la vida de la persona, pero que además cumpla el papel primordial de divertirnos. Bajo estas premisas, bajo este paradigma de la creación de un sello musical, pues surgen una particular forma de elegir a los artistas que van a componer la base sustancial del sello, elegir la forma de grabar los discos, darle el soporte artístico y gráfico que corresponde y diseñar, el negocio, conforme a esta forma que hemos dicho, nueva de concebir la selección y la comercialización musical. Thank you. Will Ackerman se dispone entonces a grabar música basada en la calidad y prescindiendo de las tendencias musicales de la época en la que se estaba forjando el sello, ¿no? Así comienzan a desfilar por Windham Hill, el mismo Will Ackerman, pero también pianistas y músicos tan reconocidos y tan valorados como puede ser el mismo George Winston, el guitarrista Alex de Grassi, la pianista Liz Story, etcétera, etcétera, etcétera, entre algunos de los que vamos a ir oyendo aquí. Por cierto, el tema que acaba de sonar es de la excepcional pianista Liz Story, que pertenece a su álbum Solid Colors, no solamente uno de los mejores de su carrera, sino uno de los mejores. De los mejores que salió de la factoría del sello de Will Ackerman. Thank you. Uno de los puntos de inflexión, sin duda, del sello, que tiene su mayor capacidad creativa en la los primeros 5 años de los años 80, pues es que entran a formar parte de él dos personajes que, sin duda alguna, forman parte relevante de la historia de la música instrumental contemporánea, que son Billy Oskey y Michael O'Donohue, que conforman inicialmente el proyecto de Night Noise que acabamos de oír ahora mismo. Como digo, parte insoslayable de este sello y uno de los grupos que le da esa personalidad característica a este tipo de músicas que, como digo, se desarrollan fundamentalmente los primeros 5 años de los años 80. La apuesta inicial del sello era grabar música fundamentalmente acústica, aunque eso no impidió que desfilaran por el sello y se constituyeran en puntas de lanza y en buques insignia otros artistas que fundamentaban su concepción musical en otros cánones, ¿eh? Por ejemplo, me estoy acordando de Shadow Fax, que hace esa mezcla entre el jazz, la música étnica, etcétera, etcétera. Mark Isham, que hizo el aporte de la fusión de la electrónica, la música contemporánea e instrumental. Y también tienen cabida un aspecto, a mi juicio, esencial del sello, que es el apostar por los solos y los dúos en discos, ¿no? Es decir, se graban solos completos de piano, CDs o vinilos, y dúos completos de dos instrumentos cualesquiera de los que pululaban en ese momento, dos instrumentistas que pululaban por el sello de Windham Hill, ¿eh? Y también se incluye el deber, entre comillas, de contribuir en las grabaciones que el sello realiza en directos desde muy, muy temprana edad. Thank you. música ecléctica. Javi Bravo Records. el señor George Winston en esa introspección hacia el minimalismo en este tema, Tamarack Pines, sin comentarios. Barbara Higbee en Dear Anger, en uno de los momentos cumbres también de Windham Hill, cuando a dúo hacen de las suyas, ¿eh? Dario al violín y Barbara al piano. Seguimos con más música, en este caso con los dos siguientes artistas. Eran los miembros de Shadowfax, liderados por Chuck Greenberg, que, como ya sabemos, hemos comentado aquí en alguna ocasión, pues inventa el Lyricon, un instrumento que caracteriza y define el tipo de música que realiza la banda de Shadowfax aquí en el sello de Windham Hill, al que estamos dedicando el programa de hoy, música ecléctica. Thank you. Dos de los sintetistas más relevantes de Windham Hill, en una primera instancia Tim Story, y después fundido sin solución de continuidad, él también sintetista, pero sobre todo instrumentista de viento, el señor Mark Isham. Bien, lo bueno dura poco y tenemos que despedirnos. Lo vamos a hacer con una composición y unos instrumentistas de lujo. En este caso, Michael Hitches a las guitarras, Liz Story al piano y Michael Marin, el inigualable bajista, al bajo, precisamente al bajo eléctrico. Una grabación en directo en la que interpreta un tema de Michael Hitches que se llama Spare Change. Nos vamos ya de música clásica, no sin antes terminar de decir que el sello Windham Hill es un sello de absoluta referencia que muere prácticamente en los primeros años de los años 90 cuando es comprado, es adquirido por BMG, la multinacional, y posteriormente saldría el señor el guitarrista Will Ackerman, que formaría Imaginary Road, del cual hemos hecho aquí una breve glosa en música eclesiástica. Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Windham Hill, trío de lujo en directo. Dedicated to Steve Reich, and it's called Spare Change. Thank you.